Argentina. ¿Quién era Imperio Argentina? Fue una actriz, cantante y bailarina hispano-argentina, nacida en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, como Madalena Nile del Río, el 26 de diciembre del año 1910. Su madre fue Rosario del Río, nacida en la localidad de Monda, Málaga, hija de un juez, amante de la música, del baile y del teatro. Asistió a clases de interpretación en el Conservatorio de Málaga. Conflictos de esos años con su hermano. A los 14 años decidió emigrar clandestinamente en la bodega de un barco que zarpó del puerto de Málaga hacia Buenos Aires, donde fue detectada como polizón y, en lugar de ser deportada, las autoridades dejaron que se hicieran cargo de ella en la nutrida colonia de españoles de la ciudad de Buenos Aires. Y Rosario trabajó en una fábrica de cigarrillos y con el tiempo recalaron por Buenos Aires cuatro de sus hermanos que abandonaron Málaga. Su padre era Antonio Nile, nacido en Gibraltar, de profesión mecánico y también aficionado a la música, quien conoció a Rosario en una fiesta en Buenos Aires. Desde pequeña iba con su padre a los cafetines y donde comienza a conocer el ambiente artístico y así a temprana edad comenzó a cantar y a bailar. Familiarmente era llamada Malena y en 1912 nació su hermana Asunción. Su madre le alentaba su vocación y la llevaba a ver las actuaciones de cantantes que pasaban por Buenos Aires, como Pastora Imperio en el Teatro Comedia, a quien impresionó con su talento y entablaron amistad. Debutó en el año 1916 en un festival benéfico en el Teatro San Martín por el naufragio del barco Príncipe de Asturias, ocurrido en la Bahía Santa Catarina del Brasil. Y en ese mismo año viajó a Málaga con su madre para recibir parte de la herencia de su abuelo. Por el año 1917 asiste a clases de música gratuitas con su hermana Asunción, que ofrecía Ana Pavlova en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, y comenzó a utilizar el nombre artístico de Petite Imperio. Y Ana Pavlova tiempo después se dedicaría exclusivamente a las alumnas aventajadas, dejando las principiantes a cargo de Ricardo Nemanov, que era su asistente. Bueno, Imperio comienza a dar conciertos en cines de barrio con la compañía de su padre en guitarra, y en 1922 la familia entera sale de gira pasando por Rosario, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Luego siguieron por Chile, Bolivia y Perú. Y estando en Lima, conoce a la cantante Gabriela Bezanzoni, al músico Ignacio Sánchez Mejías y a su hermano Braulio y al torero Juan Belmonte. Y también conoce al presidente Augusto Leguía en una gala benéfica que la invitó al Palacio Presidencial una temporada. Por lo más importante en Lima para ella fue conocer al representante de artistas Jacinto Benavente, a quien su padre ya conocía y le recomendó que viajaran a España y que Madalena adopte el nombre artístico de Imperio Argentina. Combinación de los nombres de Pastora Imperio y la argentina Antonia Mercé. Y en 1924 comienza sus actuaciones en la ciudad de Madrid, en el Centro de Hijos de Madrid, siendo su representante Juanito Carcelier, quien le consigue una audición con el empresario José Campúa del Teatro Romea y del Circo Price, pero no prosperó y se trasladó a Salamanca, donde actuó en el Teatro Liceo, durante 10 semanas regresando a Madrid, dando una nueva audición con Campúa, y fue seleccionada para sustituir en ocasiones a la Niña de los Peines en el Teatro Romea. Y posteriormente actuó en el Teatro Dorado de Barcelona. En 1927 fue contratada para interpretar el papel protagónico en la película La hermana San Sulpicio, dirigida por el actor y director Florian Rey, basada en la novela homónima de Armando Palacios Valdés, en la que también actuó su madre. Luego, en 1928, con el mismo director, rodaría en Granada Los claveles de la Virgen, y por orden del director ella cantaba verdaderamente para darle más veracidad a su actuación. En 1928 viajó a la Argentina para filmar Corazones sin rumbo, de la que se conserva un solo rollo, y en 1930 actúa en El profesor de mi mujer, y en 1931 en Cinépolis. Y sigue con Su noche de bodas, dirigida por Luis Mercantón, y Florian Rey, donde canta a dúo con Manuel Rusell. Después vendría la versión española de Lo mejor es reír, de Rive Gauche, dirigida por Alexander Korda. Luego, ¿Cuándo te suicidas? Y el cortometraje El cliente seductor, junto al francés Maurice Chevalier. Y desde los estudios de París, la Paramount la solicita para que protagonice dos películas junto a Carlos Gardel: La casa es seria y Melodía de arrabal, ambas del año 1932, pasando a ser una de las cuatro actrices que cantaron a dúo con el solsar criollo Carlos Gardel. Cuando Imperio Argentina aceptó la invitación de Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, para rodar en Alemania, fue muy criticada. La presentaron a Adolf Hitler, quien le sugirió que interpretara una biografía de la aventurera y bailarina irlandesa Lola Montes, proyecto que no se realizó, pero actuó en la versión española de Carmen, titulada Carmen la de Triana. En la década de los años 40, Imperio Argentina, dirigida por Benito Perojo, actúa en las películas Lo que fue de la Dolores, La maja de los cantares y Bambú, donde aparece una jovencita llamada Sara Montiel, que tiempo después sería una gran estrella. Durante los años 50 realiza exitosos espectáculos musicales y durante los años 60 filma Ana Rosa y Con el viento solano. A modo de chimento, cabe destacar que en los estudios alemanes de UFA conoció a la actriz alemana Marlene Dietrich, que era bisexual, y se comentó que ambas tuvieron una aventura amorosa, relación que Imperio Argentina, por supuesto, siempre negó. También conoció a Estrellita Castro mientras rodaba Mariquilla, Terremoto, y abandonarían Alemania tras los sucesos de la violenta noche de los cristales rotos, conocida como la Kristallnacht, la noche en que los comercios de judíos y sus lugares de culto fueron arrasados por los adictos al nazismo. A la mañana siguiente de esta masacre, Imperio fue a la sombrerería de su preferencia, encontrando el local destrozado y la sombrerera y su esposo muertos en el interior del mismo, por lo que esto le hizo cambiar su idea sobre el régimen de Hitler. Pero por su simpatía con el régimen de Adolf Hitler, debió soportar boicots y abucheos frente a los teatros en las ciudades de Nueva York, en Buenos Aires y en la Ciudad de México. Y nunca ocultó su simpatía por la corriente falangista y autoritaria de la política imperante en España, teniendo como admiradores a los hermanos José Antonio y Pilar Rivera, e incluso al mismo generalísimo Francisco Franco. Imperio Argentina sufrió mucho en su vida, ya que su matrimonio civil con el director Florian Rey tuvo una corta duración, como tampoco duró mucho su posterior matrimonio religioso con Ramón Bailo Pérez Cabellos, que había heredado el título de nobleza, el de conde de las Cabezuelas, habiéndole acarreado una dura crítica por parte de la Iglesia. De 1939 a 1941... tuvo una relación sentimental con el actor Rafael Ribeles y además debió soportar la pérdida de sus dos hijos, circunstancia esta que la golpeó para siempre. Imperio Argentina filmó 20 películas desde 1927 hasta 1987, teniendo una etapa de pérdida de popularidad como estrella de cine, en la que fue ignorada por su afinidad con el régimen franquista y por el llamado destape de la cinematografía española luego de culminado el gobierno dictatorial del general Franco. Fue así que pasaron varios años en los que desarrolló una escasa actividad hasta que luego, en uno de los festivales de cine de San Sebastián, el director José Luis Boraula la invita para filmar Tata Mía, para luego actuar a las órdenes de Javier Aguirre en El polizón de Ulises, comenzando así una nueva etapa en su carrera como un redescubrimiento de la olvidada actriz Imperio Argentina. En el año 1992 intervino en un musical que fue llamado Azabache, sobre la historia de la copla junto a las estrellas en ese momento Juanita Reina, Rocío Jurado y Nati Mistral. Espectáculo que fue presentado en el Auditorio de Cartuja durante la Exposición Internacional de Sevilla, que posteriormente, en los años 2000, recibiría el nombre de Auditorio Rocío Jurado cuando fue adquirido por el municipio de Sevilla, como recuerdo de ese maravilloso espectáculo durante la famosa Feria Internacional. En el año 1996 fue elegida para publicitar las fiestas Pilar de Zaragoza, por celebrarse en esa ciudad española los actos del centenario del cine en España. En el año 2001 publicó sus memorias, que fueron escritas por el dramaturgo Pedro Villora, y que tituló Malena Clara, y el 22 de agosto del año 2003 falleció en casa de una nieta en Torremolinos de Málaga a los 92 años de edad. Por lo que este miércoles se cumplieron 15 años de su deceso. Fue sepultada en el cementerio Benalmadena de Málaga, donde una calle de Benalmadena lleva su nombre, Imperio Argentina. Y en el 2011, 8 años después de su fallecimiento, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad de Madrid. Imperio Argentina. Este ha sido nuestro recuerdo para la pregunta que inició este relato: ¿quién fue Imperio Argentina?